noche cayó pesada y mi alma quiso ceder. Entre polvo y cicatrices sentí que iba a desaparecer. Pero un eco de mi infancia volvió dentro de mi ser. Eran viejas campanadas que me hicieron renacer. Recordé aquel viejo templo donde aprendí a no temer. Las rodillas sobre el suelo, mi abuelo diciéndome: cuando suenen las campanas, Dios sabrá lo que has de hacer. Y en medio de mi cansancio volví a escucharlas otra vez. No era viento ni milagro, ni un trueno del cielo gris. Era Dios usando recuerdos para traerme de vuelta a mí. Hicieron continuar. Si mi fuerza se desangra y mi pecho quiere quebrar, Dios levanta mis cenizas con su forma de llamar. Pregunté por mi propósito, por lo que no supe ver. Y la tarde en la llanura volvió clara sin querer. No escuché ninguna voz, solo un toque en mi mover. Las campanas de mi alma empezaron a responder. Campanas que en mi camino vuelven mi alma a encender. Para el cielo ni caída sin volver. El que oye su campana nunca deja de creer. Cuando sonaron las campanas, Dios me hizo comprender que no importa cuántas veces la vida me quiera romper. Con su forma de creer. Y en el eco que regresa, Dios me enseña quién seré.